cosas y las emociones. Siempre echo de menos tiempos más inocentes, cuando nada sabía que todos son mentiras y hasta la tele miente. Echo de menos solía verte, que cuando reía todo lo tenía, todo lo que puede tenerse. Todo borroso y que claro, claro, claro, claro, nada está. Lágrimas como alfileres atraviesan tu mirar, se clavan en lo que eres y saben a agua de mar. Y las olas en la playa, lejos de encontrar final, dan la vuelta lentamente.